Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de cine cubano contemporáneo en homenaje a los 55 años de la fundación de la Cinemateca de Cuba continuará hoy en la sala Alfredo Pareja de Azcanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas, a las 17 horas Esther en alguna parte de Gerardo Chijona y a las 19:30 Me dicen Cuba de Pablo Masip. La muestra continuará hasta el próximo 26 de julio. Internacionales. Caracas. La sexta Feria del Libro de Caracas, organizada por la alcaldía de esa ciudad, se inauguró este jueves en la capital venezolana. Participan escritores de varias regiones de ese país y más de 100 editoriales e instituciones públicas y privadas. Se efectuarán actividades académicas y de formación con talleres, charlas, conferencias y presentaciones de libros, además de revistas y recitales de poesía. Los niños tendrán su espacio en el pabellón infantil con textos, lectura de libros y obras teatrales y mimos. La feria se realizará hasta el próximo 2 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.